Episodio número 20 de En Primera Fila Observando al Observador, el programa de Radio Big World que sigue un curso de milagros. Sí, verdad, hablamos muchos de Espíritu Santo, de Cristo, de Dios, del Padre, del Hijo, pero ese curso, ese libro no tiene nada que ver con la Biblia y ni con la doctrina cristiana. Fue escrito así para que nos podemos comprender mejor los que son conceptos quizá de otros planes. Pero yo en este plano estoy enganchado, enganchadísimo, y no sería capaz de leer o de comprender estos conceptos, por eso me fui al otro lado del mundo a buscar mi maestra, que ahora es la maestra de todos nosotros, Svetlana. Hola Giorgio, hola queridos amigos de todo el mundo, y hoy seguimos aplicando milagros según las enseñanzas de este curso milagroso, realmente milagroso, UCDM, que es un curso de milagros. Svetlana, me ha pasado mucho esta semana, ¿verdad que son los días del ego según el zodíaco? Pero me siento mucho irritado. En particular la semana pasada, esa irritación que me salía y yo me pedía, ¿por qué con tanta frecuencia nos sentimos irritados? Porque eso es una sensación común. Sí, Giorgio, vamos ahora a aplicar las enseñanzas que antes ya hicimos y ahora a la práctica. Dediquémonos esta clase de hoy, este diálogo hermoso que siempre manejamos, a la práctica de lo que ya hemos visto y leído. Este mundo es un mundo de nuestros pensamientos que vemos como figuras separadas por las acciones pasadas, que la mente graba como si fueran unas frutas que hacen el relleno encima de la luz de la mente crística que cada uno tenemos y que nos une. Al cambio, las frutas o son los pensamientos estos nos hacen separados, y como se graba cada reacción nuestra a la irritación, hay que ser responsable, ¿verdad? Responsabilicémonos, porque si yo me siento irritado, yo grabo como una fruta rellenando mi mente con una fijación negativa que se graba ahí en esta nube electrónica que yo llevo conmigo después por toda mi vida. Esto ya me define, ya me condiciona. Yo soy responsable con qué relleno mi mente, si es que quiero rellenarla o solo estar en el pasado, libre de irritaciones, en otras palabras, libre de las reacciones de mis cinco sentidos, que siempre se atribuyen a la acción pasada, inclusive si es hace unos instantes pequeños y cortos, ya es pasado, porque es la manera de los cinco sentidos de detectar y pasar la señal al cerebro. Cuando llega la señal al cerebro, ya es pasado. Entonces ya no existe esta irritación, ¿verdad? Sí, pero Svetlana, ¿qué es que nos hace irritar? Es el ego, soy yo, son los demás, son los ataques del ego del otro. ¿Quién es? Lo que veo en los demás y me hace irritar es mi propia venganza. Ajá. Venganza por mi pasado, que yo ya tengo almacenado en mi nube. Entonces, solo este pasado de fijaciones negativas sigo viendo en las figuras que cruzan por mi camino. Yo no los veo como ellos son, hermanos crísticos míos, llenos de amor, creados por mismo Dios de amor. No, yo los veo cambiados, como sombras. dependiendo de cómo estuvo mi pasado, entonces todo mi pasado como que sale en acciones que les atribuyo a ellos, pero yo lo veo a mí mismo siempre. Y esto me hace irritar. Yo siempre veo lo que no hay, ¿te acuerdas que hablamos la vez pasada? Y por eso creo que valdría hoy inclusive repasar un poco estos temas e inclusive repasarnos un ejercicio que es número 125 de nuestras enseñanzas de la semana pasada y vamos a hacerlo hoy. Entonces la principal idea fue que veo a mí mismo a través de las figuras que me rodean y nunca veo lo que son. Ajá. O sea, yo no sé con quién me trato, porque yo me trato siempre conmigo mismo. Y todo el tema es conmigo, irritaciones estas. Por eso dices de no dar importancia al pasado, porque el pasado no existe. Si eliminamos el pasado, eliminamos la irritación y dejamos espacio a la paz interior. Claro. El amor, el principio del amor es integrar. ¿Y cómo se puede hacerlo? Es justamente dejar de separar, porque separar solo se puede por el pasado. Tú repites a menudo que es importante vivir en simbiosis con Dios, vivir con Dios, tener Dios en nuestro corazón. La cultura rabbinica, un rabbino que conozco, dice eso, lo llama o lo define circuncidar el corazón. Pero cuando tenemos, cuando vivimos con Dios en el corazón, es correcto, como es normal hacer, amar a unos y odiar a otros. O sea, en otras palabras, dividir al mundo en justos y pecadores, ¿verdad? Es lo que pasaría. Ajá, es lo que pasaría. Si analicemos matemáticamente que la mente que está llena de amor no puede ver a lo contrario al amor, porque esta mente es amor, no es que lo tiene, porque lo que tenemos es el mundo dual. Ahí, si es que vemos algo, volvemos al mundo dual. Y la mente está enferma y sigue enferma si deja sus fijaciones negativas, que es los otros, los pecadores que vemos y los culpamos. Le sigue rellenando con esto su mente con las nubes negras y esta mente no podrá ser sana, sino enferma con estas manchas que a la final a muchas personas les resulta después tumores en el cuerpo físico también, mientras más sufren y quedan con fijaciones negativas que no depuran, o sea, no quieren sanar su mente. Claro, nos enamoramos de nuestro cuerpo de dolor. Imagínate, Giorgio, un boxeador. Sí. Que él da golpes durante la pelea, pero después duerme y ¿qué pasa? Sigue dando golpes en su sueño. O sea, cada golpe está grabado en su mente y esta se vuelve tenebrosa. Y esta mente sigue dando golpes como si fuera ajenas personas a él, pero a lo que dan golpes es a sí mismo. Yo siempre con cada golpe me doy el golpe a mí mismo, porque el ego se para, juzga y de ahí está vengando con golpes. El amor al cambio une y crece a base de esto. Y si el ego se estrecha cada vez más sobre tu cuello, hasta asfixiarte con fijaciones negativas, porque no hay, para el ego no hay alivio. Mientras más veo la irritación, más me acerca esta a mi cuello, hasta quedarme asfixiado. ¿Qué pasa con el amor? Se retroalimenta porque cada vez se amplía más, une, crece, se expande, respira aire fresco de bondad que lo retroalimente y se fortalece con esto. Es la diferencia entre vivir en el ego, en el mundo de dualidades, de bueno y malo, o vivir solo en amor del Padre. Como término, sabemos que el Padre es el término de amor absoluto que nos retroalimenta con bondad y amor y salud. Ahí estamos de verdad protegidos, ¿verdad? Y como queremos hacer un pequeño repaso de este ejercicio 127, que es muy, muy importante, que nos saca del mundo de odio y nos da la manera de entrenarnos con cada acción que nos pasa en la vida diaria. El ejercicio dice así: el ego deja un mundo engendrado con odio para ser el enemigo de amor. El ego forma una tenebrosa ilusión de tu realidad. El amor no se puede encontrar en las tinieblas. Deja de otorgarle valor al ego y sus míseras ofrendas. Invoca al Padre en vez de pelear. Si tienes algún conflicto, tres veces piensa en esta persona con quien tienes conflicto y di: te bendigo, hermano, con el amor de Dios que quiero compartir contigo. Ahí no importa que no te parece la persona esta que correctamente lleva su vida, porque esta opinión será siempre de tu ego. Y a cualquier persona tú quieres integrar en tu mundo, porque son de mismo origen, origen amoroso del Padre. El ego entonces no tiene satisfacción, no puede encontrarla, por eso irritación, ese conflicto, y lucha, y diálogo mental continuamente todo el día como si fuera una radio. Sí, tiene que ir reemplazando y reemplazando la siguiente acción, porque no hay de dónde sacar nuevo aire fresco. Y por eso a la final se asfixia totalmente. Hay muchas personas que ya no se soportan más. Bueno, ahí es buen momento para justo ahí hacer el switch a otra calidad, cualidad y calidad, de pasar de odio al amor, porque no se puede vivir así. Conozco gente, sí, que está harta de sí misma, sí, sí, sí, sí. Eso lo veo en mi realidad. Y en mi realidad, Svetlana, el sábado pasado me fue a una fiesta de adiós, y gente que lloraba, sí, había un concierto, pero la gente estaba triste, y en esa situación recogí una historia que he pensado tengo que pedir a Svetlana de explicarme lo que pasó. A ver, cuenta. Svetlana, te digo, las personas más inteligentes y abiertas de mente que conozco son un grupo, un grupito de gente, y es un grupo que dirige un centro social en mi pueblo. Tienen sus actividades en una vieja escuela de campo, fuera de la ciudad. Y bien, ahora uso el presente solo para exigencias de narración. La escuela es un edificio viejo, un poco secada en pedazos, pero antes era mucho peor. La escuela estaba abandonada cuando los del centro social la ocuparon y hicieron muchos trabajos de ladrillos, de cemento, para consolidar el edificio y para ponerlo en seguridad. Sus intenciones eran las de recuperar la estructura y transformarla en un espacio de encuentro, actividades, fiestas, clases, cultura y cultura para toda la comunidad. En un principio así funcionaba: cursos de cocina, presentaciones de libros, conferencias, cursos de yoga para mayores, todo gratis y sin ganancias, conciertos y después música, y una cocina bar que servía comida y bebidas a un precio baratísimo. En el barrio todos querían a ese lugar y a ese chicos. Pero a poco, el grupo se hizo radical y empezó a criticar la sociedad, la economía, los políticos. Toda la semana publicaban un periódico que era muy, muy duro con la política, las empresas, los bancos. Hacían manifestaciones de protesta continuamente y luchaban contra todo lo que ellos definían sistema. las actividades culturales a poco se acabaron y empezaron las actividades políticas. Perdieron el consenso popular y el contacto con la comunidad y además se atrajeron las antipatías de las instituciones, instituciones que eran propietarias de la escuela. Pasó que el nuevo alcalde de la ciudad recibió la instrucción desde planos superiores del Estado, imagino, de arreglar el asunto y de poner de nuevo orden en el bar. El alcalde, hombre de negocios, muy listo, llamó a su oficina a los chicos del centro social y sugirió a ellos de continuar a hacer política. Oh, estamos en democracia, pero de volver también a organizar actividades para la comunidad, porque sin un beneficio popular no estaba tolerada la ocupación ilegal de un edificio público. Pero ellos dijeron que no. El alcalde intentó de ser razonable a su manera, pero ellos repitieron que no. Ellos que se informan sobre muchas cosas, ¿verdad? Y leen, controlan documentos, actos públicos, presupuestos de gobiernos, de empresas multinacionales, pero no se dieron cuenta que el alcalde es un urbanizador y tiene unos vínculos poderosos para hacer obras. A la respuesta negativa de los chicos del Centro Popular, el alcalde hizo todos los actos necesarios para declarar ilegal la ocupación, pedir a las autoridades el permiso de desalojar el sitio, vendió la escuela en una asta pública y aprobó los planes para reconstruir y ampliar la estructura con tiendas, oficinas, habitaciones. Todo esto hecho a la luz del sol, públicamente y respetando la ley. Pero los militantes del centro social estaban demasiado ocupados a criticar y contestar la política, la economía, la geopolítica mundial y no se dieron cuenta de lo que pasaba a ellos en su misma ciudad. Un día llegó al centro la policía municipal y comunica el orden del tribunal de liberar el sitio en cabo pocas semanas, pero con una última oportunidad. El alcalde estaba dispuesto a alquilar otro edificio a la organización. Pedía algunas cosas, un alquiler simbólico para respetar la ley, la organización regularmente registrada en el registro público de las asociaciones y una ayuda económica anual para organizar actividades y eventos, una tómbola. El nuevo edificio era la mitad de la vieja escuela, ¿verdad? Pero mejor que nada. Además, según el alcalde, ellos estaban libres de modificarlo como querían, simplemente declarando las modificaciones a la oficina municipal competente, como pide la ley. Pero, de nuevo, ellos dijeron que no. Todo o nada. Así, el Centro Popular cerró el domingo. Lo que yo me pregunto, Svetlana, es ¿cómo hacen personas tan inteligentes que comprenden todo de los negocios petroleros entre naciones y no se dan cuenta de las necesidades de la gente alrededor de ellos? Porque cada vez contestaron negativamente y prefirieron perder todo en vez de aceptar algunos pequeños compromisos y continuar a operar. ¿Por qué suicidarse así? Sí, suena bastante comprensible la posición del alcalde, porque creo que la parte humana se destaca en esto. Al cambio, nuestros amigos como que no lo notaron ni siquiera. Acordemos que la idea de programar tu mente positivamente es siempre ver el cielo detrás de la cruz. Claro que les venían restricciones. Pero ellos vieron más bien, negaron, ¿por qué? Porque solo vieron lo malo, lo que les quieren quitar la libertad y no vieron posibilidades para no perder todo. Y en lugar de ver el cielo, no quedó nada programado para el cielo. Entonces, buenas opciones no quedaron. Programaron todo para hasta el final el derrumbe de su actividad. Increíble historia. Si vamos a analizar desde el principio, ellos hacían obras culturales a favor de la gente. Este fue el móvil de lo que, porque ellos arreglaron la escuela, el edificio, hicieron mucho trabajo y como que con esto el cosmos cooperaba con ellos. Porque siempre ves, cuando estás en lo correcto, todas las fuerzas de alrededor colaboran. Y a ellos les iba bien, pero más y más se inclinaban por criticar. Pero sabemos que toda fijación negativa le golpea a su hacedor en primer lugar. No se puede tan seriamente, opino yo, no se puede tan seriamente considerar la crítica, porque si siempre atrás de la crítica vemos la parte humana de los que criticamos, ahí no perdemos nuestra naturaleza humana, porque sabemos que es el juego, este mundo dual, es como juego de monopolio, digamos. Estamos dentro de un juego, pero seguimos hermanos en Cristo. Seguimos con amor por dentro entre nosotros. Pero ellos demasiado en serio como que seguían más y más dedicando al odio. Pero el odio nos separa más. Y estaban separando ya de cada acción positiva que antes tenían. Hasta como dices, la gente del pueblo ya comenzó también a criticar y ya no veían lo que ellos hacían, porque ya el pueblo necesitaba otras acciones, acciones de compartir y no de separar. Siempre cuando uno se para con demasiada pasión, nadie le apoya, porque el odio no se puede compartir, solo se puede compartir el amor. Inclusive un político que está lleno de odio no lleva mucha gente atrás, pero uno que está viendo como errores de sus opositores. Con esto él suena a perdón, suena a positividad de la mente y a integrar a futuro dejando por encima los errores para que estos no se repitan. No hay que fijarse mucho en estos. Y esa es la idea principal, me parece, para vivir feliz. Svetlana, me has enseñado que cuando hay el ego, antes o después se fracasa. También en ese caso, en el caso del centro social, ¿el ego ha tenido una responsabilidad? El ego es lo que nos asfixia porque pone sus reglas y pone reglas tan rígidas que no son flexibles, entonces no hay cómo ampliarlas. Y cada vez exige más. Por ejemplo, comparemos con una persona celosa. No sé si te ha pasado en la vida, muchos topamos con este tipo de personas. Una persona celosa comienza a celarte al principio un poco, porque no tiene derechos. Pero poco a poco está la cerca como que está más y más estrecha porque ya te restringe en todo. Yo conozco las mujeres que se quejan de sus maridos que ni siquiera les dejan salir de la casa. Ya sospechan de todo. Es típico comportamiento del ego. Si se cede en una cosa, este aplasta en otra, en más y más y más. Y conocí inclusive a alguien que celaba a su mujer ya de mucha edad antes de morir al sacerdote que llegó a tomar su última voluntad. ¿Cómo puede ser eso? Es incomprensible de punto de vista humano. Suena satírico, pero esto existe. Porque mismo hacedor de tanto odio, de tantos celos, me imagino que sufre tremendamente. Ahí no queda nada de libertad, de aire, de respirar. Simplemente vivir. Esta es una muerte en vida. Toda crítica, todo ego es una muerte en vida. Y si buscamos ser vivos, tenemos que criticar, bueno, en forma de juego, pero no tan seriamente. Ah, quizá ha pasado un milagro, porque tus palabras me han abierto los ojos. Claro, las actividades que empiezan con la crítica llevan al odio y desunen la gente, no solo de sí misma, pero también de los demás, son actividades que tienen el olor del ego y al final quizá llevan al fracaso. Del otro lado, las actividades, las obras, la gente que intenta de unir otra gente, que intenta de unir a sí misma con los demás, con Dios, esos al final están en el camino del éxito. Sí, y el pecado, como sabemos, es una cosa inventada por el ego en el mundo de dualidad, donde hay el bien y el mal. Pero no hacerle caso es lo principal que nos ayuda, pero palabra perdón en las enseñanzas de un curso de milagros, en este curso palabra perdón se considera equivocada, verás. Es muy importante saber que no es de perdonar, sino de ver el error, pero nada real está pasando. Giorgio, nada real está pasando en el mundo del ego. Y por eso no tenemos nada que perdonar, no hay nada que perdonar. Me hacen falta muchos ejercicios más para llegar a ver lo que tú ves, Svetlana, pero ahora que estamos ya al episodio 20, entonces hacen 20 semanas que empiece ese curso, si empiezo a ver trocitos de lo que me dices. Sí, Te felicito. creo que sí. Muchas gracias, Svetlana. Muchas gracias a los amigos a quien nos escucha a través de Radio Big World. Gracias. Y gracias de mi parte también. Muchos abrazos y mucha suerte, amigos, en sus ejercicios. El pobre Savonarola que murió quemado a la fin del 1400, la cosa que más decía era «Hacéis unión». Por eso quizá lo quemaron. Increíble. Ayer varias veces encontré personas que me ilustraban sus proyectos y que yo en el momento percibía como hostiles. Ajá, me saca mi negocio, me roba mi comida y reaccioné un poco. Pero a pensarlo bien, ¿qué me interesa de los planes de otros? Yo tengo los míos y las oportunidades son tan abundantes que hay para todos y no solo para mí. Como árboles en una sabana, hay todo el sol, el agua y la tierra que sirve, no solo para un árbol, sino para millones. Y se quedaría un espacio. ¿Por qué veo enemigos alrededor? ¿Por qué me siento pobre, sacrificado, sin oportunidades? Engaños del ego, como nos enseña Svetlana. Lección 134. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Repasemos hoy lo que significa perdonar, ya que es algo que puede tergiversarse muy fácilmente y percibirse como que entraña un sacrificio injusto de la justa indignación, como una dádiva es injustificada e inmerecida y como una total negación de la verdad. Desde esta perspectiva, perdonar no puede sino verse como una extravagancia. Este curso aparenta basar la salvación sobre un capricho. Esta perspectiva distorsionada de lo que significa perdonar puede corregirse fácilmente si puedes aceptar el hecho de que no se te está pidiendo que perdones lo que es verdad. El perdón se limita únicamente a lo que es falso. Es irrelevante con respecto a todo, excepto con respecto a las ilusiones. La verdad es la creación de Dios y perdonar eso no tiene sentido. Todo lo que es verdad le pertenece a Él, refleja sus leyes e irradia su amor. ¿Puede esto acaso requerir perdón? ¿Cómo vas a poder perdonar lo que es incapaz de pecar y es eternamente bondadoso? La mayor dificultad a la que te enfrentas para poder perdonar realmente es que todavía crees que tienes que perdonar lo que es verdad, no lo que es ilusorio. Consideras

se detenga a pensar en lo que esa persona hizo, pues eso es engañarse uno a sí mismo. Pregúntate, en cambio, ¿me acusaría a mí mismo de eso? De esta manera podrás ver las alternativas entre las que puedes elegir desde una perspectiva que hace que el acto de elegir tenga significado y que mantiene a tu mente tan libre de culpa y de dolor como Dios mismo dispuso que estuviese y como en verdad está. Son únicamente las mentiras las que condenan. En realidad, lo único que existe es la inocencia. El perdón se alza entre las ilusiones y la verdad, entre el mundo que ves y lo que se encuentra más allá, entre el infierno de la culpabilidad y las puertas del cielo. A través de este puente, que es tan poderoso como el amor que derramó su bendición sobre él, todos los sueños de maldad, de odio y de ataque se llevan silenciosamente ante la verdad. No se conservan para que se inflen, exploten y aterren al cándido soñador que cree en ellos. A este ya se le ha despertado dulcemente de su sueño al entender que lo que creía ver jamás existió. Y ahora ya no puede pensar que se le ha negado toda escapatoria. No tiene que luchar para salvarse. No tiene que matar a los dragones que pensaba le perseguían. Tampoco tiene que erigir las sólidas murallas de piedra ni las puertas de hierro que pensó que lo mantendrían a salvo. Ahora puede deshacerse de la pesada e inútil armadura que construyó a fin de encadenar su mente a la miseria y al temor. Su paso es ligero y cada vez que alza el pie para dar otro paso hacia adelante, deja atrás de sí una estrella para señalarles el camino a aquellos que le siguen. El perdón tiene que practicarse, pues el mundo no puede percibir su significado ni proveer un guía que muestre su beneficencia. No hay un solo pensamiento en todo el mundo que conduzca a un entendimiento de las leyes que rigen el perdón o del pensamiento que refleja. El perdón es algo tan ajeno al mundo como lo es tu propia realidad. Sin embargo, es lo que une a tu mente con la realidad que mora en ti. Hoy vamos a practicar el verdadero perdón, para que el momento de la unión no se demore más, pues deseamos encontrarnos con nuestra realidad en libertad y en paz. Nuestras prácticas se convierten en las pisadas que alumbran el camino a todos nuestros hermanos, quienes nos seguirán a la realidad que compartimos con ellos. A tal efecto, dediquemos hoy un cuarto de hora en dos ocasiones a pasarlo con el guía que entiende el significado del perdón y que nos fue enviado para enseñárnoslo. Pidámosle: permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Escoge entonces un hermano tal como él te indique y cataloga sus pecados, entre comillas, uno por uno a medida que crucen tu mente. Asegúrate de no concentrarte en ninguno de ellos en particular. Antes bien, date cuenta de que te estás valiendo de sus ofensas, entre comillas, para salvar al mundo de toda idea de pecado. Examina brevemente todas las cosas negativas que hayas pensado acerca de él y pregúntate en cada caso: ¿me condenaría a mí mismo por haber hecho eso? Libéralo de todos los pensamientos de pecado que hayas tenido en relación con él. y entonces tú mismo estarás listo para la libertad. Si has estado practicando hasta ahora de buen grado y con honestidad, empezarás a notar una sensación de ser elevado, un gran alivio en tu pecho y un sentimiento profundo e inequívoco de desahogo. Debes dedicar el resto del tiempo a experimentar que te escapas de todas las pesadas cadenas con las que quisiste encadenar a tu hermano, pero con las que en realidad te encadenabas a ti mismo. Debes practicar el perdón a lo largo del día, pues todavía habrá muchas ocasiones en las que te olvidarás de su significado y te atacarás a ti mismo. Cuando esto ocurra, permite que tu mente vea más allá de esa ilusión según repites para tus adentros. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. ¿Me acusaría a mí mismo de eso? No me voy a encadenar a mí mismo de esta manera. Antes de hacer cualquier cosa, recuerda lo siguiente. Nadie es crucificado solo, mas por otra parte, nadie puede entrar en el cielo solo. Lección 135. Si me defiendo, he sido atacado. ¿Quién se defendería a sí mismo a menos que creyese que ha sido atacado, que el ataque es real y que defendiéndose es como puede salvarse? En esto radica la insensatez de las defensas, las cuales otorgan absoluta realidad a las ilusiones y luego intentan lidiar con ellas como si fuesen reales. Ello no hace sino añadir más ilusiones a las ilusiones, haciendo así que la corrección sea doblemente difícil. Y esto es lo que haces cuando tratas de planear el futuro, reactivar el pasado u organizar el presente de acuerdo con tus deseos. Actúas basándote en la creencia de que tienes que protegerte de lo que está ocurriendo porque ello encierra una amenaza para ti. Sentirte amenazado es el reconocimiento de una debilidad inherente. Es asimismo la creencia de que hay un peligro que tiene el poder de incitarte a que busques una defensa apropiada. El mundo está basado en esta creencia de mente, y todas sus estructuras, pensamientos y dudas, sus castigos y su pesado armamento, sus definiciones legales y sus códigos, su ética, sus líderes y sus dioses, no hacen sino perpetuar esta sensación de amenaza. Pues nadie andaría por el mundo cargando con una pesada armadura si no fuese porque el terror le encoge el corazón. Las defensas son atemorizantes, surgen del miedo, el cual se intensifica con cada defensa adicional. Crees que te ofrecen seguridad, sin embargo, lo que hacen es proclamar que el miedo es real y que el terror está justificado. ¿No te parece extraño que al elaborar planes para reforzar tu armadura y afianzar tus cerrojos, todavía más, jamás te detienes a pensar qué es lo que estás defendiendo, cómo lo estás defendiendo y contra qué? Examinemos en primer lugar qué es lo que defiendes. Debe ser algo muy débil y vulnerable, algo que es presa fácil, incapaz de protegerse a sí mismo y que por lo tanto necesita que tú lo defiendas. ¿Qué otra cosa sino el cuerpo adolece de tal fragilidad que para proteger su insignificante vida es necesario prestarle un constante cuidado y preocuparse en gran manera por su bienestar. ¿Qué otra cosa sino el cuerpo flaquea y es incapaz de ser el digno anfitrión del Hijo de Dios? Sin embargo, no es el cuerpo el que puede temer o ser algo temible. Las únicas necesidades que tiene son las que tú mismo le impones. No necesita complicadas estructuras que lo defiendan, ni medicamentos para conservar la salud, ni cuidados, ni que te preocupes por él en absoluto. Si defiendes su vida, le haces regalos para embellecerlo, o construyes murallas para su protección. Estarás declarando que tu hogar está a merced del ladrón del tiempo, que es corruptible, que se está deteriorando y que es tan vulnerable que tienes que protegerlo con tu propia vida. ¿No es este cuadro aterrador? ¿Cómo puedes estar en paz con semejante concepto de tu hogar? Sin embargo, ¿qué fue lo que dotó al cuerpo con el derecho de servirte de esta manera sino tus propias creencias? Fue tu mente la que le asignó al cuerpo todas las funciones que percibes en él y la que fijó su valor muy por encima del pequeño montón de polvo y agua que realmente es. ¿Quién defendería semejante cosa si reconociese que eso es lo que es? El cuerpo no necesita ninguna defensa. No podemos hacer suficiente hincapié en esto. El cuerpo se mantendrá fuerte y saludable si la mente no abusa de él asignándole funciones que no puede cumplir, propósitos que están fuera de su alcance y elevadas metas que no puede alcanzar. Tales intentos ridículos, aunque celosamente atesorados, son la fuente de los múltiples y dementes ataques a que lo sometes. Pues el cuerpo parece frustrar tus esperanzas, tus valores y tus sueños, así como no te satisfacer tus necesidades. El ser que necesita protección no es real. El cuerpo que de por sí no tiene valor ni es merecedor de la más mínima defensa, solo requiere que se le perciba como algo completamente ajeno a ti para convertirse en un instrumento saludable e útil a través del cual la mente puede operar hasta que deje de tener utilidad. Pues ¿quién querría conservarlo una vez que deja de ser útil? Defiende el cuerpo y habrás atacado a tu mente, pues habrás visto en ella las debilidades, las limitaciones, las faltas y los defectos de los cuales crees que el cuerpo debe ser liberado. De este modo, no podrás ver a la mente como algo separado de las condiciones corporales y descargarás sobre el cuerpo todo el dolor que procede de concebir a la mente como frágil, limitada y separada de las demás mentes y de su fuente. Estos son los pensamientos que necesitan curación, y una vez que hayan sido corregidos y reemplazados por la verdad, el cuerpo gozará de perfecta salud. La verdad es la única defensa real del cuerpo. Sin embargo, ¿recurres a ella para defenderlo? El tipo de protección que le ofreces no le beneficia en absoluto, sino que le añade más angustia a tu mente. Y no solo no te curas, sino que eliminas toda esperanza de curación, pues no puedes ver dónde se deben depositar las esperanzas si es que éstas han de ser esperanzas fundadas. La mente que ha sanado no planifica. Simplemente lleva a cabo los planes que recibe al escuchar a una sabiduría que no es la suya. Espera hasta que se le indica lo que tiene que hacer y luego procede a hacerlo. No depende de sí misma para nada, aunque confía en su capacidad para llevar a cabo los planes que se le asignan. Descansa serena en la certeza de que ningún obstáculo puede impedir su avance hacia el logro de cualquier objetivo que sirva al gran plan que se diseñó para el bien de todos. La mente que ha sanado se ha liberado de la creencia de que tiene que planear. Si bien no puede saber cuál sería el mejor desenlace, los medios por los que éste se puede alcanzar, ni cómo reconocer el problema que el plan tiene como propósito solucionar. La mente no podrá sino hacer un mal uso del cuerpo al hacer sus planes mientras no reconozca que esto es así. Mas cuando acepte que esto es verdad, sanará y dejará a un lado al cuerpo. Forzar al cuerpo a que se amolde a los planes que una mente no curada traza para salvarse a sí misma es lo que hace que el cuerpo enferme. En tal caso, el cuerpo no es libre para ser un instrumento de ayuda en un plan que le ofrece mucha más protección de la que él podría prestarse a sí mismo y que por un tiempo requiere de sus servicios. Cuando se utiliza con este propósito, la salud está asegurada. Pues todo aquello de lo que la mente se valga para tal fin funcionará perfectamente y con la fortaleza que se le ha otorgado, la cual no puede fallar. Tal vez no sea fácil darse cuenta de que los planes que uno mismo inicia son tan solo defensas, al ser su propósito el mismo, para el que se concibieron todas las defensas. Estos planes constituyen los medios a través de los cuales una mente atemorizada intenta hacerse cargo de su propia protección a costa de la verdad. Esto se puede reconocer fácilmente en algunas de las formas que adopta este autoengaño, en las que la negación de la realidad es muy evidente. No obstante, rara vez se reconoce que hacer planes es en sí una defensa. La mente que se dedica a hacer planes para sí misma está tratando de controlar acontecimientos futuros. No cree que se le vaya a proveer de todo cuanto pueda necesitar a menos que ella misma lo haga. El tiempo se convierte en algo en lo que se enfatiza es el futuro, el cual se debe controlar mediante el aprendizaje y la experiencia derivada de sucesos pasados y de las creencias que se abrigan. Dicha mente pasa por alto el presente, basándose en la idea de que el pasado le ha enseñado lo suficiente como para permitirle dirigir su futura trayectoria. La mente que hace planes, por lo tanto, no permite ningún cambio. Lo que aprendió en el pasado se convierte en la base de sus futuros objetivos. Sus experiencias pasadas determinan su elección de lo que ha de suceder. Y no se da cuenta de que aquí y ahora se encuentra todo cuanto necesita para garantizar un futuro muy diferente del pasado, libre de la continuidad de las viejas ideas y de las creencias enfermizas. No hay ansiedad con respecto al porvenir, pues la confianza presente está a cargo de éste. Las defensas son los planes que emprendes para atacar la verdad. Su objetivo es seleccionar aquello a lo que le das tu conformidad y descartar lo que consideras incompatible con tus creencias acerca de lo que es tu realidad. No obstante, lo que queda ciertamente no tiene significado, pues tu realidad es la amenaza que tus defensas intentan atacar, ocultar, despedazar y crucificar. ¿Qué no ibas a poder aceptar si supieses que todo cuanto sucede, todo acontecimiento pasado, presente y porvenir, es amorosamente planeado por aquel cuyo único propósito es tu bien? Tal vez no hayas entendido bien su plan, pues él nunca podría ofrecerte dolor. Mas tus defensas no te dejaron ver su amorosa bendición iluminando cada paso que alguna vez diste. Mientras hacías planes para la muerte, él te conducía dulcemente hacia la vida eterna. Tu presente confianza en él es la defensa que te promete un futuro tranquilo, sin ningún vestigio de sufrimiento y lleno de un júbilo que es cada vez mayor a medida que esta vida se vuelve un instante santo, ubicado en el tiempo, pero reconociendo únicamente la inmortalidad. No permitas que ninguna defensa, excepto tu presente confianza, dirija el futuro, y esta vida se convertirá en un encuentro significativo con la verdad, la cual solo tus defensas podrían ocultar. Sin defensas, te conviertes en una luz que el cielo mismo, lleno de gratitud, reconoce como propia, y te conducirá por los caminos que se diseñaron para tu felicidad, de acuerdo con el plan ancestral que comenzó al nacer el tiempo. Tus seguidores unirán su luz a la tuya, y esta aumentará hasta que el júbilo ilumine al mundo, y nuestros hermanos gustosamente dejarán a un lado sus engorrosas defensas que de nada les sirvieron y solo les causaban terror. Esperaremos hoy con gran expectación ese momento, llenos de absoluta confianza en el presente, pues esto es parte de lo que se planeó para nosotros. Descansaremos en la certeza de que se nos proveerá de todo cuanto podamos necesitar para lograr esto hoy. No haremos planes acerca de cómo se va a lograr, sino que nos daremos cuenta de que nuestra indefensión es lo único que se requiere para que la verdad alboree en nuestras mentes con absoluta certeza. Durante 15 minutos, en dos ocasiones hoy, nos abstendremos de elaborar planes sin sentido y de albergar pensamientos que le impidan la entrada a la verdad en nuestras mentes. Hoy recibiremos, en lugar de planear, de manera que podamos dar en vez de organizar, y en verdad se nos da cuando decimos: si me defiendo, he sido atacado, mas en mi indefensión seré fuerte y descubriré lo que mis defensas ocultan. Eso es todo. Si tienes que hacer planes, ya se te dirá cuáles son. Puede que no sean los planes que tú creías necesarios, ni las respuestas a los problemas a los que creías enfrentarte, mas son las respuestas a otro tipo de pregunta, la cual sigue aún sin contestar, si bien necesita ser contestada hasta que por fin te llegue la respuesta. El propósito de todas tus defensas ha sido impedir que recibas lo que has de recibir hoy. Y ante la luz y la dicha de la simple confianza, te preguntarás sorprendido cómo pudiste jamás pensar que tenías que defenderte de tu liberación. El cielo no pide nada. Es el infierno el que exige extravagantes sacrificios. Hoy no estarás renunciando a nada durante estos momentos en los que, sin defensas, te presentas ante tu Creador tal como realmente eres. Él se ha acordado de ti.

En la enfermedad, su ser aparenta estar desmembrado y desprovisto de la unidad que le da vida. Mas la curación se logra al él comprender que el cuerpo no tiene el poder de atacar la universal unicidad del Hijo de Dios. El propósito de la enfermedad es demostrar que las mentiras son verdad, mas la curación demuestra que sólo la verdad es verdad. La separación que la enfermedad pretende imponer en realidad jamás ha tenido lugar. Curar es meramente aceptar lo que siempre ha sido la simple verdad, lo cual seguirá siendo exactamente como siempre fue. No obstante, a los ojos acostumbrados a las ilusiones, se les debe mostrar que lo que contemplan es falso. Así pues, la curación, que la verdad nunca necesitó, tiene que demostrar que la enfermedad no es real. La curación podría considerarse, por lo tanto, como un antisueño que desplaza al sueño de enfermedad en nombre de la verdad, pero no en la verdad en sí. Así como el perdón pasa por alto todos los pecados que nunca se cometieron, la curación desvanece las ilusiones que alguna vez tuvieron lugar. Y así como el mundo real emergerá para ocupar el lugar de lo que nunca sucedió realmente, la curación ofrecerá restitución para los estados imaginarios e ideas falsas que los sueños han ido tejiendo y convirtiendo en cuadros de la verdad. Mas no pienses que curar no es algo digno de ser tu función aquí, pues el anticristo se vuelve más poderoso que el Cristo para aquellos que sueñan que el mundo es real. El cuerpo parece ser más sólido y más estable que la mente, y el amor se convierte en un sueño, mientras que el miedo continúa siendo la única realidad que puede verse, justificarse y entenderse plenamente. Así como el perdón desvanecerá con su luz todo pecado, y el mundo real ocupará el lugar de lo que has fabricado, asimismo la curación reemplazará las fantasías de enfermedad con las que nublas la simple verdad. Cuando se haya visto desaparecer la enfermedad, a pesar de todas las leyes que sostienen que es real, todas las preguntas habrán quedado contestadas. Y entonces se dejará de valorar y obedecer dichas leyes. La curación es libertad, pues demuestra que los sueños no prevalecerán contra la verdad. La curación es algo que se comparte. Y mediante este atributo, demuestra que las leyes que son diferentes de las que sostienen que la enfermedad es inevitable, son más poderosas que las leyes enfermizas que sostienen lo contrario. La curación es fuerza, pues con su tierna mano se supera la debilidad y las mentes que estaban amuralladas en un cuerpo quedan liberadas para unirse a otras mentes y así ser fuertes para siempre. La curación, el perdón y el feliz intercambio del mundo del dolor por uno en el que la tristeza no tiene cabida son los medios por los que el Espíritu Santo te exhorta a que lo sigas. Sus dulces lecciones te enseñan cuán fácilmente puedes alcanzar la salvación y cuán poca práctica necesitas para dejar que sus leyes reemplacen a las que tú promulgaste para mantenerte prisionero de la muerte. Su vida se vuelve la tuya propia, al tú extender la poca ayuda que Él te pide para liberarte de todo lo que alguna vez te causó dolor. Y a medida que te dejas curar, te das cuenta de que junto contigo se curan todos los que te rodean, los que te vienen a la mente, aquellos que están en contacto contigo y los que parecen no estarlo. Tal vez no los reconozcas a todos, ni comprendas cuán grande es la ofrenda que le haces al mundo cuando permites que la curación venga a ti. Mas nunca te curas solo. Legiones y legiones de hermanos recibirán el regalo que tú recibes cuando te curas. Los que se han curado se convierten en los instrumentos de la curación. Y no transcurre tiempo alguno entre el instante en que son curados y aquel en que toda la gracia de curación les es dada para que ellos a su vez la den. Lo que se opone a Dios no existe, y aquel que no lo acepta en su mente se convierte en un refugio donde los que están cansados pueden hallar descanso. Pues ahí es donde se otorga la verdad, y ahí es donde todas las ilusiones se llevan ante la verdad. ¿No le ofrecerías refugio a la voluntad de Dios? Pues con ello solo estarías invitando a tu ser a estar en su propia casa. ¿Y podría acaso rechazarse semejante invitación? Pide que ocurra lo inevitable y jamás fracasarás. La otra opción es pedir que lo que no puede ser, sea, y esto es algo que jamás podrá tener lugar. Hoy pedimos que solo la verdad ocupe nuestras mentes, que los pensamientos de curación vayan en este día, desde lo que ya se ha curado a lo que todavía tiene que curarse, conscientes de que ambas cosas ocurrirán al unísono. Cuando el reloj marque la hora, recordaremos que nuestra función es permitir que nuestras mentes sean curadas, para que podamos llevar la curación al mundo e intercambiar la maldición por bendiciones, el dolor por la alegría y la separación por la paz de Dios. ¿No vale la pena acaso dar un minuto de cada hora a cambio de semejante regalo? ¿Y no es un poco de tiempo una ofrenda insignificante a cambio del regalo de lo que lo es todo? Mas debemos estar preparados para semejante regalo, de modo que comenzaremos el día dedicando 10 minutos a los pensamientos que siguen a continuación, con los cuales también lo concluiremos por la noche. Cuando me curo, no soy el único que se cura, y quiero compartir mi curación con el mundo, a fin de que la enfermedad pueda ser erradicada de la mente del único Hijo de Dios, quien es mi único ser. Permite que la curación se efectúe a través de ti hoy mismo, y mientras reposas serenamente, prepárate a dar tal como recibes, a conservar únicamente lo que das y a recibir la palabra de Dios para que ocupe el lugar de todos los pensamientos absurdos que alguna vez se concibieron. Ahora nos unimos para curar todo lo que antes estaba enfermo y para ofrecer bendiciones ahí donde antes reinaba el ataque. No nos olvidaremos de esta función con el transcurrir de cada hora, sino que recordaremos nuestro propósito con este pensamiento. Cuando me curo, no soy el único que se cura, y quiero bendecir a mis hermanos, pues me curaré junto con ellos, tal como ellos se curarán junto conmigo.

mas cuando la resuelves, las demás se resuelven con ella, pues todas las decisiones parecen ser diferentes precisamente para ocultar la verdadera decisión que tienes que tomar. He aquí la última y única alternativa mediante la cual se acepta o se niega la verdad. Así pues, hoy comenzamos a examinar la decisión que el tiempo tiene como fin ayudarnos a tomar. Tal es su santo propósito, diferente ahora del que tú le habías conferido, ser un medio para demostrar que el infierno era real, que toda esperanza acaba en desesperación y que la vida misma finalmente sucumbirá ante la muerte, pues solo con la muerte se reconcilian los opuestos, ya que poner fin a la contradicción es morir. Y así se considera que la salvación es la muerte, pues la vida se ve como un conflicto. Resolver el conflicto es, por lo tanto, poner fin a la vida. Estas creencias descabelladas pueden llegar a arraigarse profundamente y de manera inconsciente y atenazar a la mente con un terror y una ansiedad tan intensos que le resulta imposible abandonar las ideas que tiene acerca de su propia seguridad. Tiene que ser salvada de la salvación, sentirse amenazada para estar a salvo y armarse de una coraza mágica que la proteja de la verdad. Y estas decisiones se toman de manera inconsciente para mantenerlas convenientemente protegidas y para que no se puedan cuestionar, someter al escrutinio de la razón o dudar de ellas. El cielo es algo que se elige conscientemente. La elección no puede llevarse a cabo hasta que no se hayan visto y entendido claramente las alternativas. Todo lo que se encuentra de lado en la penumbra tiene que someterse al entendimiento para ser juzgado nuevamente, mas esta vez con la ayuda del cielo. Y todos los errores de juicio que la mente cometió previamente pueden ser ahora corregidos a medida que la verdad los descarta por carecer de causa. Ahora no tienen efectos. No se pueden ocultar, pues se ha reconocido su insubstancialidad. Que el cielo se elegirá conscientemente es tan seguro como que se dejará de tenerle miedo al infierno una vez que se le saque de su escudo protector de inconsciencia y se le lleve ante la luz. ¿Quién podría decidir entre lo que ve claramente y lo que no reconoce? Por otra parte, ¿quién podría dejar de elegir entre dos alternativas si ve que solo una de ellas es valiosa y que la otra carece de valor al no ser más que una fuente imaginaria de culpabilidad y de dolor? ¿Quién podría titubear al llevar a cabo una elección como esa? ¿Y vamos nosotros acaso a titubear hoy al llevarla a cabo? Al despertar, nos decidimos por el cielo y dedicamos 5 minutos a asegurarnos de que hemos tomado la única decisión que es cuerda. Reconocemos que estamos haciendo una elección consciente entre lo que existe y lo que tan solo aparenta ser verdad. Mas cuando se lleva ante la luz de lo que es real, se ve cuán frágil y transparente es su pseudoexistencia. Ahora no inspira terror, pues lo que se hizo enorme, vengativo, y despiadado de tanto odio, necesita de la obscuridad para dar cobijo al miedo. Ahora se reconoce que no fue más que un error trivial y sin importancia. Antes de irnos a dormir esta noche, reafirmaremos la elección que habremos estado llevando a cabo cada hora. Y ahora dedicaremos los últimos 5 minutos de nuestro día a la decisión que tomamos al despertar. Con el pasar de cada hora, hemos reafirmado nuestra elección con un breve momento de quietud dedicado a mantener la cordura. Y finalmente, concluiremos el día con lo que sigue a continuación, reconociendo que solo elegimos lo que realmente queremos. El cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. Me decido por él ahora y no cambiaré de parecer, pues es lo único que quiero. Lección 139. Aceptaré la expiación para mí mismo. Con esto se acaban todas las decisiones, pues con esta lección llegamos a la decisión de aceptarnos a nosotros mismos tal como Dios nos creó. ¿Y qué es elegir sino tener incertidumbre con respecto a lo que somos? No hay duda que no esté arraigada en esto. No hay pregunta que no sea un reflejo de ello. No hay conflicto que no entrañe la simple pregunta, ¿qué soy? Mas, ¿quién podría hacer esta pregunta sino alguien que se ha negado a reconocerse a sí mismo? Solo esta negativa a aceptarte a ti mismo es lo que hace que la pregunta parezca sincera. Lo único que cualquier cosa viviente puede saber con certeza es lo que ella es. Desde esta perspectiva de certeza, contempla otras cosas que tienen tanta certeza como ella misma. Tener incertidumbre con respecto a lo que indudablemente eres es una forma de autoengaño tan monumental que es difícil concebir su magnitud. Estar vivo y no conocerte a ti mismo es creer que en realidad estás muerto. Pues, ¿qué es la vida sino ser lo que eres? ¿Y qué otra cosa sino tú podría estar viva en tu lugar? ¿Quién es el que duda? ¿De qué es de lo que duda? ¿A quién le pregunta? ¿Quién le puede responder? Está simplemente declarando que él no es quien realmente es. Y por lo tanto, al creer ser otra cosa, se convierte en inquisidor de lo que esa otra cosa es. Sin embargo, no podría estar vivo si no supiese la respuesta. Si pregunta como si no supiese, ello es señal de que no quiere ser lo que es. Mas él ha aceptado lo que es puesto que vive. También ha juzgado contra ello y negado su valor. Y ha decidido que desconoce la única certeza mediante la cual vive. De esta manera, se vuelve inseguro con respecto a su vida, pues lo que ésta es, él mismo lo ha negado. Esta negación es lo que hace que tengas necesidad de la expiación. Tu negación no cambió en nada lo que eres, pero tú has dividido tu mente en 2 partes. Una que conoce la verdad y otra que no. Tú eres tú mismo. De esto no hay duda. Sin embargo, lo dudas, mas no te preguntas qué parte de ti es la que puede realmente poner en duda lo que eres. aquello que hace esa pregunta no puede realmente ser parte de ti, pues le hace la pregunta a alguien que sabe la respuesta. Mas, si fuese parte de ti, entonces la certeza sería imposible. La expiación pone fin a la extraña idea de que es posible dudar de ti mismo y no estar seguro de lo que realmente eres. Esto es el colmo de la locura. Sin embargo, es la pregunta universal del mundo. ¿Qué puede eso significar sino que el mundo está loco? ¿Por qué compartir su locura aceptando la desafortunada creencia de que lo que aquí es universal es verdad? Nada de lo que el mundo cree es verdad, pues el mundo es un lugar cuyo propósito es servir de hogar para que aquellos que dicen no conocerse a sí mismos puedan venir a cuestionar lo que son. Y seguirán viniendo hasta que se acepte la expiación y aprendan que es imposible dudar de uno mismo, así como no ser consciente de lo que se es. Lo único que se te puede pedir es tu aceptación, pues lo que eres es algo incuestionable. Lo que eres fue establecido para siempre en la santa mente de Dios y en la tuya propia. Está tan lejos de cualquier duda o de que se cuestione que inquirir lo que debe ser es prueba suficiente de que crees en la contradicción, de que no sabes aquello que es imposible que no sepas. ¿Es esto una pregunta o bien una afirmación que se niega a sí misma? No sigamos tolerando que nuestras santas mentes se entretengan en semejantes insensateces. Tenemos una misión aquí. No vinimos a reforzar la locura en la que una vez creímos. No nos olvidemos del objetivo que aceptamos. Vinimos a alcanzar mucho más que nuestra propia felicidad. Lo que aceptamos ser proclama lo que todo el mundo no puede sino ser junto con nosotros. No les falles a tus hermanos, pues de lo contrario, te estarás fallando a ti mismo. Contemplamos con amor para que puedan saber que forman parte de ti y que tú formas parte de ella. Esto es lo que la expiación enseña y lo que demuestra que la unidad del Hijo de Dios no se ve afectada por su creencia de que no sabe lo que es. Acepta hoy la expiación, no para cambiar la realidad, sino simplemente para aceptar la verdad de lo que eres, y luego sigue tu camino regocijándote en el infinito amor de Dios. Esto es lo único que se nos pide hacer. Esto es lo único que haremos hoy. Dedicaremos 5 minutos por la mañana y 5 por la noche a tener presente nuestro cometido de hoy. Comenzaremos con este repaso acerca de nuestra misión. Aceptaré la expiación para mí mismo, pues aún soy tal como Dios me creó. No hemos perdido el conocimiento que Dios nos dio cuando nos creó semejantes a Él. Podemos recordarlo por todos, pues en la creación todas las mentes son una, y en nuestra memoria yace el recuerdo de lo mucho que en verdad amamos a nuestros hermanos, de lo mucho que cada mente es parte de nosotros, de cuán fieles nos han sido realmente y de cómo el amor de nuestro Padre los incluye a todos. Como muestra de gratitud por toda la creación, y en el nombre de su Creador y de su unidad con todos los aspectos de la creación, reiteramos hoy nuestra dedicación a nuestra causa cada hora